queda un largo camino que recorrer, tu destino no finaliza en esa cama. Aclama a quien te ama y estará por la mañana. Amor emana y las ganas de ver mover las sábanas. Nunca jamás, tío, quiero verte marchar. Recuerda lo vivido y nunca dejes de luchar por regresar. Ya habrá tiempo de soñar en altos cielos. Todavía quedan muchos suelos que pisar y divisar. Llegarás a 18, eso es seguro. Sé que es duro derribar el muro y despertar, pero hay gente que te quiere, que hiere. Si te vas se muere, llueve y puede que las nubes nunca dejen de llorar. Levántate, levántate, Magic, abre los ojos y quédate. Que este equipo sin su 15 no es nada, créeme. Desde la nada estoy gritando, amigo, escúchame.